Hola, soy Mateo Gallardo Vitale y hoy le voy a contar sobre mis cualidades. Actualmente estoy en algunos negocios por acá en el aula, traficando hojas. Y soy de los grandes dibujantes del aula, pero también la tarea. Hola, soy Lennon Sancho D'Alessio. Me gusta mucho hablar, pero el problema, no hablo mucho. Hola, soy Sara Naomi Pimentel, soy muy callada y no la aguanto a mi hermana. Me llamo Florencia, me gusta hablar mucho, pero no sé poner el límite. Hola, me llamo Federica, me gusta la música y no me gusta dormir. Hola, soy Nayara, me gusta la Monster y nadie me quiere comprar uno. Hola, soy Emilia, me gusta dibujar, pero lo malo es que no le contesto los mensajes a mis amigas. Hola, soy Tiana y soy bastante simpática, pero mi defecto es que te puedo decir las cosas que sé que te hacen mal y no sentir remordimiento. Hola, soy Jazmín. Lo bueno de mí es que sé bailar, bailo urbano, y lo malo de mí es que mi carácter. Hola, soy Abril. Me gusta estar con mis amigas, me gusta hablar mal de todo el mundo con ellas. Lo malo de que a veces me lastimo la pierna, me raspo o me lastimo yo sola. Mi virtud es que me gusta hablar, mi defecto, soy muy vago. Hola, soy Santiago, me gusta dormir y en mí, espera, no me gusta hacer la tarea, o sea. Hola, soy Fabricio Gastrel y mi virtud es que me gusta dibujar y lo malo de mí es que duermo mucho. Hola, mi nombre es Aaron Tadeo Grun, juego mucho a la pelota, soy de Boca y mi defecto es que me canso mucho. Hola, soy Julián, ayudo mucho a mis compañeros, pero también puteo mucho. Hola, soy Ryan. Y soy muy estudioso, pero me enfoco más en el fútbol. Hola, soy Tiago. Me gusta mucho dibujar y mi defecto es que no duermo nada. Hola, soy Zoe. Me gusta cantar y hablo mucho. Me llamo Franco Cabral. Me gusta el fútbol y no me gusta levantarme temprano. Hola, soy Gala Cabrera y me gusta jugar fútbol y no me gustan matemáticas. Hola, soy Santiago Cano, me gusta quemados, no me gusta el fútbol y no me gusta la gente presumida.